noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, son las 10 y 4 de la mañana y se abren los micrófonos de un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo radial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos, bienvenidas a todas del otro lado del aire de la radio. Pero este Enredando se viene con voces renovadas. En cualquier momento me retiro yo del estudio para dejar acá al aire, ¿por qué no?, a Marcos, que estuvo acompañándonos, está acompañándonos cada tanto, pero que ahora hacía rato que no lo escuchábamos por acá. Y a Teresita, que está también sumándose al espacio del Enredando las Mañanas y a la radio Zumba la Turba, desde donde estamos emitiendo el programa en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá con la fría mañana, pero soleada en Córdoba. Esas mañanas que están buenas. Ayer nos dimos una pasada por agua importante. Sí, está esperada. Lindo el solcito hoy, pero estuvo bueno la lluvia. Hacía falta que se enfríe un poco la tierra. Nosotros en Córdoba estamos joya en la ciudad, pero en el interior hace mucho frío y nevó en las altas cumbres, o sea que ayer hubo sorpresa de nieve el fin de semana. Sí, veníamos de unos días de graves incendios, muchas hectáreas quemadas, así que esto creo que también es un alivio. Pero bueno, ya salió el solcito, está lindo, todavía fresquito, pero seguro que va a calentar. En un día mucho cargado mucho de efemérides, yo estoy acá justamente porque hoy es el día del maestro y no tengo que ir a trabajar. De todos modos, bueno, prefiero acordarme de maestros y maestras como Paulo Freire, Carlos Fuente Alba, como que no, la María Saleme, acá muy cercana en Córdoba, si bien nació en Tucumán, más prefiero acordarme de ellos y de ella, digo, más que de ese ser despreciable desde mi punto de vista, que era Domingo Faustino Sarmiento. Perdón si alguien se ofende, pero bueno, no puedo evitar acordarme de su racismo, su defensa de la masacre, el genocidio, el desierto, y de que era un personaje que claramente acumulaba para un sector que no quería realmente la libertad de estas tierras, sino que quería apoyar un proyecto político de dominación y extranjero. Así es, vaya nuestro homenaje a Sarmiento. Perdón, agarré. Perdón si entré, perdón si arranqué muy. Pero bueno, también hoy es el día que mataron al presidente favorito de la historia. Exactamente, y sí. Es un día muy especial, contradictorio, en el que Salvador Allende fue directamente, le bajaron el poder. Sí. Y bueno, él había creado para Chile y para Latinoamérica un tipo de sociedad y de educación que lamentablemente hoy no lo conmemora Chile, pues tiene una educación privada. Y también lo recordamos a él. Sí, es interesante también establecer las conexiones, ¿no? Porque así lo que decía Sarmiento, que hasta podríamos decir que era un agente del imperialismo, el golpe a Allende también está. Por detrás está la mano oscura del imperialismo, está claramente comprobado la clara influencia de la CIA en ese golpe, que también interesante porque era lo que se denominó como una vía pacífica del socialismo, ¿no? Todo un tema de debate y todo un proyecto muy interesante. Y ya vamos a ver si podemos recordar con algún discurso a Salvador, porque realmente también está bueno esta fecha para recordarlo, un proyecto muy interesante. Sí, también hay dos cosas que hizo Allende que creo que por lo que le bajaron el poder o porque le quisieron hacer un Pinochet, ideó un golpe de Estado desde Chile, uno de los mayores genocidas de Latinoamérica. Fue la reforma de educación para que sea pública en Chile y la reforma agraria. Y bueno, creo que por esas dos cuestiones fueron las dos cuestiones más importantes que hicieron que le bajaran el poder a Allende. Exactamente, y no puedo, perdón, lo último que digo sobre esto, pero no puedo recordar esa vil rata, con perdón de las ratas, que era Pinochet, porque además de todo un traidor. Yo la verdad es que me acuerdo cuando me conmovió mucho cuando escuché la historia de que mientras estaba sucediendo el golpe, Allende y su mujer preocupados porque a Pinochet no le esté pasando nada, porque claramente era un aliado, era un general que supuestamente era aliado de ellos y terminó traicionándole de una manera despreciable. Así es, parte de la disputa de sentidos lo que conmemoramos el 11 de septiembre, ¿no? Porque quienes transitamos las aulas sabemos que cuando hablamos de esta fecha surge las Torres Gemelas, surge Sarmiento, e instalar en las aulas la fecha del golpe de Estado contra Salvador Allende es parte de esa disputa de sentidos bien política que tenemos que dar en las aulas y en los medios de comunicación también, ¿no? Pero bueno, volveremos sobre ese tema durante el transcurso del programa, pero es hoy especialmente abundante lo que tenemos para compartir con ustedes. Y de todas formas, antes de empezar el detalle, ya son las 10 y 9 de la mañana y estamos diciendo que estamos como un poquito saturadas de temas, así que vamos a imprimirle un poquito de velocidad. Pero antes que nada, queremos compartir con ustedes quiénes hacemos los Enredando las Mañanas, ¿no? Estamos en el Enredando las Mañanas, ¿no? Estamos. Bien. Y estamos saliendo por Zumba la Turba, ¿no? Desde Córdoba. Y me parece, puede ser. Sí, puede ser, que creo que me amanecí en Barrio General Paz. Igual me coparía, no sé, despertarme y estar en Catamarca y que sea miércoles y estar haciendo la Enredando las Mañanas desde Estación Sur con las queridas con compañeras y las compañeras de allá. Claro. ¿Por qué no en Rosario? Ya no sé qué día es desde Rosario, pero ahí también le pongo el machete a Marco porque si no ya. Porque esto es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Así es el programa, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, un informativo colaborativo y federal que construimos cotidianamente de una manera bastante particular y en red, 8 emisoras diferentes. Exactamente. ¿Cuáles son, Marco? Y bueno, hoy, como decíamos, está saliendo desde Córdoba, desde Zumba la Turba, y los martes sale desde la Colectiva Radio desde Buenos Aires y también desde Radio Voces de La Rioja, se turnan ahí un martes y un martes. Los miércoles sale, como decía Nati, desde Radio Estación Sur de Catamarca, que alterna con Radio Pueblo de Jujuy. Los jueves sale desde La Retaguardia junto a Luis Angio de Buenos Aires, ¿no? Y los viernes, La Caterva, también de Buenos Aires, que alterna con Radio Che de Rosario. Así bien. Es, un programa complejo, un programa que se va armando de a piezas que van colaborando desde distintos lugares del país, distintas radios, pero a su vez, como decimos siempre, esto no queda acá, porque además retransmiten en Enredando las Mañanas un montón de otras radios, tanto de la RNMA como otras afines. Entonces, esas son, por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma, allá en el norte, en Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul de Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Y también Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada de Florencio Varela, La Trinchera de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre de Buenos Aires también, Radio Roja de Córdoba, Radio Curva, Sal Si Puedes, la Red Quinta Nosotras Pata, en el Mundo. De Córdoba Capital también, ¿no? Y La Quinta Pata también, no sé dónde estaremos nosotros. Nosotros también, creo que por Zumba también sale, esperemos. Sí. Bueno, pero a su vez esto no termina acá, otra vez parecemos vendedores de colectivo, porque en realidad además el contenido que producimos en Enredando las Mañanas está accesible de manera completa en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Y para que eso sea posible, para que estos contenidos estén disponibles, hay todo un equipo de gráfica que trabaja para ponerlos allí. ¿Quiénes componen, Marcos? ¿Querés contarnos el...? En gráfica trabaja Red Eco Alternativo, ANRED, también de Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo de Jujuy, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Para finalizar, en técnica, quien nos acompaña cotidianamente y garantiza que ustedes puedan escuchar nuestras voces es Julio Echevarría, acompañando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del streaming y de la web de la RNMA. Bueno, y vamos entonces a contarles muy rapidito y brevemente cuáles son los temas con los que podemos encontrarnos en el día de hoy, porque son tan abundantes y hay tanto que nos está quedando en el tintero que va a ser, como siempre, un programa vertiginoso y al mismo tiempo impredecible. Vamos a ver qué sale, pero seguro que va a estar bueno. ¿Qué vamos a hablar de...? Tenemos visitas desagradables en el Argentina. Hablando de genocida. Hablando de genocida, Netanyahu está llegando en apenas unas horas al territorio argentino y se preparan diversas cuestiones para repudiar esa presencia, así que vamos a estar escuchando a Héctor Grad de la Red de Judíos y Judías Antisionistas. Bien. Bien, también vamos a estar hablando del encuentro de productores agroecológicos. El encuentro de productores agroecológicos de Córdoba, también vamos a estar hablando de eso. Se ha cumplido un año de un medio compañero, de la existencia de un medio compañero acá de Córdoba, La Tinta, y también vamos a ver si podemos tener una comunicación con un compa de ahí para que nos cuente que sus sensaciones en este primer año de este y muy interesante medio. Por otro lado, ya estamos calentando motores porque se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco. Y en estos días se hizo justamente un preencuentro allá, en el que participaron compañeras de la Triple Frontera, de distintos lugares, una hermosa experiencia. Y también tuvo lugar en el día de ayer o el sábado, ya me perdí, un encuentro regional de mujeres del oeste, que mujeres lesbianas, tortas y trans, que yo vi imágenes, tuve oportunidad de escuchar testimonios y que ha sido realmente una hermosa experiencia, así que vamos a estar recuperando esos encuentros también. La temática socioambiental no para porque no paran de contaminarnos y vamos a estar haciendo un poco un repaso de qué andan los vecinos unidos en defensa del ambiente sano de acá de la zona sur de la ciudad, que insisten y van a seguir insistiendo y nosotros acompañándolos para que Porta se vaya del barrio. Vamos a estar también con la conferencia de prensa que se realizó el jueves pasado por el tema de los ilegales allanamientos ordenados por el fiscal Dalma en la ciudad de Córdoba. 11 allanamientos a diversos espacios sociales y políticos y con varias detenciones. Así que varias voces serán las que escuchemos que tuvieron lugar ese día. Mientras hablábamos de Freire, Salem y demás, también vamos a estar hablando un poco de educación popular, porque se va a dar el Encuentro Nacional de la Red de Educadores Populares en Rosario. Vamos a tener una comunicación telefónica. Así es. Y para finalizar, por ahora tenemos nuestra habitual columna quincenal con compañeros de Alba TV, ese medio hermano venezolano, que nos van a estar compartiendo cómo viene el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, las medidas económicas y una impresionante jornada mundial de solidaridad que se viene gestando. No queremos demorar más, ya son 10:17 y como habrán escuchado, es muchísimo lo que tenemos para este Enredando del día de hoy. Así que si les parece, vamos a un temita musical. Pero antes, quiero decir que vamos a seguir hablando y nos vamos a seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado, incluso hasta aunque lo quieran prohibir, porque parecería que hasta en cualquier momento sacan una ley para que prohibirnos hablar de eso, pero lo mismo vamos a seguir preguntándonos dónde está Santiago. Así es. Oh,

Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la, no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebidos de la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Bueno, son las 10 y 25 de la mañana y estamos en este primer bloque de contenido de Enredando las Mañanas. Y queríamos retomar uno de los hechos que de alguna manera quedó invisibilizado por la brutalidad de la represión policial el 1 de septiembre en Buenos Aires, pero que fue la terrible jornada represiva que vivimos en Córdoba el día anterior, casi como un preludio, siempre Córdoba a la vanguardia de las oleadas represivas. Ese día fuimos transitándolo a través de lo que fueron 11 allanamientos a distintos espacios sociales y políticos de Córdoba. Sí, tremendo. Y con la detención de un niño menor también en medio de todo eso. Y sí, nosotros tuvimos un poco de suerte, pero acá al lado nuestro, el local de la FOP también sufrió allanamiento. Se llevaron un botín muy interesante, bombos, banderas, ¿no? algún tacho de pintura, no sé realmente qué causa pretenderá armar ahora con todo esto. Este botín, el fiscal Dalma, que parece en cualquier momento levanta el secreto de sumario y dice qué va a hacer con eso, de qué acusa a la gente. Así es, nos enteraremos de qué puede hacerse con banderas, carteles y latas de pintura, sí, que sea tan riesgoso como para enmarcarlo en la figura de intimidación pública, ¿no? Exactamente. Recordemos que vivimos una situación nacional de avances represivos de las fuerzas de seguridad, pero también en Córdoba tenemos una situación particular con la policía cordobesa. Esto habría que conectarlo con lo que fue hace unos años el paro policial, con los saqueos que en gran parte armados, ese momento que la policía quiso sentar presencia. Recordemos que la marcha previa a los allanamientos, una marcha contra el gatillo fácil, que acá en Córdoba también tiene su correlato particular en relación a que se han llevado adelante varios juicios donde ha habido condenas y se está visibilizando mucho, y yo pienso particularmente que todo este avance también tiene que ver con un poco con el partido policial queriendo frenar un poco eso, ¿no? Y instalarse y decir, ojo, con nosotros no se metan. Se trató después de la marcha de Gatillo Fácil, que fue multitudinaria en Córdoba. Tenemos una policía bastante represiva y una cantidad de policías bastante importante. Tenemos en Córdoba más policía provincial que policía federal en la Argentina. Son más alrededor de 30.000 policías. Uno cada 10 personas, lo cual es un montón. Sí. Después de la marcha del gatillo fácil, que hubo supuestamente, según medios hegemónicos, bastantes destrozos, y bueno, eso generó como el como estaban buscando a los causantes de esos destrozos, que después dijeron que era una célula anarquista en Córdoba, por encontrar solamente remeras de Black Bloc. Entonces remeras después que dicen bebé, sí, sí, remeras que dicen bebé y no son ninguna prueba de nada, digamos. Entonces después de eso causó 15 allanamientos a centros culturales y espacios políticos, partidos y demás en Córdoba, cosa que no pasaba desde el año 74. Así es, y para compartir un poco qué sucedió en esta conferencia de prensa que se realizó en la jornada en la que justamente se planteó la presentación de un habeas corpus preventivo colectivo de varias de las organizaciones que fueron allanadas, tenemos sí. algunos audios. Sí, recordemos que posterior a los allanamientos y a la marcha por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, varias personas de los espacios que fueron allanados fueron hostigados por policías que los siguieron, los pararon, les dijeron que si les gustaba salir en la prensa, porque uno de estos videos denunciando los allanamientos tuvo alcance nacional, y bueno, estos policías de alguna manera siguen amedrentando a las personas de esos espacios. Por eso esta conferencia de prensa donde se contó lo del habeas corpus colectivo. Vamos a escuchar entonces la voz del abogado Alejandro Brusa del espacio jurídico de Odoro Roca, donde explica en primer lugar en qué consiste este recurso. Esto fue una presentación que surgió en base a una reunión que hicimos previamente el día martes con distintos espacios y que han sido objeto de estos allanamientos el otro día, y le presentamos, bueno, coordinamos ahí un par de cosas para no hacerlo en forma aislada, que creo que es lo que corresponde, porque esto nos atraviesa todo por igual, más allá de cada bandero, cada situación, digamos, somos el campo popular y la gente que está ahí es la que más vulnerada, porque entonces, bueno, se presenta este documento a los fines de ver que, bueno, ingresa al tribunal y, bueno, habrá que empujarlo en la calle. Y acá lo que se pide es que el juez tome alguna medida en cuanto a lo que él cree conveniente, como por ejemplo exhortar a las autoridades policiales a fines de que cesen con estas actividades. Que bueno, veremos cuál será la suerte de ese pedido, qué sé yo, pero bueno, sabemos que esto es solamente una rosca más de todo lo que tenemos que estar haciendo para frenar esta situación. Yo creo que la cifra, por lo menos que uno conoce, que Córdoba tiene el 40% de la población bajo el nivel de la pobreza, digamos, donde se encuentra con las necesidades básicas insatisfechas. Eso genera un movimiento, porque la gente, digamos, la protesta se transforma en una respuesta natural a una injusticia planteada, obviamente que desde el Estado, porque ellos son los encargados de hacer las distribuciones, los encargados de garantizar que todos podamos tener una vida digna, y si no la tenemos, bueno, es justo cualquier acción que se lleve a cabo para defender eso, porque es lo que tiene que garantizar. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo. Y con el tema del terrorismo de Estado, si bien no encontramos hoy en día con botas verdes y falco en la calle, andan operando de otra manera la policía. Tenemos un caso de gatillo fácil prácticamente por día. ¿Cuánto hay desde que volvió la democracia hasta el día de hoy? Sí, es el terror que sigue circulando y siempre está. De otra manera, con otro nombre, pero el arma, la muerte, siempre está ahí, dando vuelta. Y bueno, eso es más o menos. Era una de las voces, la de Alejandro Brusa, abogado del espacio jurídico Deodoro Roca, que daba un poquito la descripción de en qué consiste y qué se espera de este recurso, y al mismo tiempo contextualizaba la represión. Quien también contextualizaba la represión y hablaba de las respuestas que los movimientos sociales deben darse es Maximiliano Maita, el integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, que daba cierta caracterización de por qué se da este avance represivo. A su vez, nosotros también queremos plantear del Frente de Organizaciones en Lucha que, claro, que apoyamos las acciones en el plano jurídico, las acciones legales, ¿sí? Como un habeas corpus preventivo colectivo, como el pedido de Yuri, de los compañeros del Frente de Izquierda. Entendemos que son medidas que tienen una importancia, digamos, en el plano jurídico, que es, bueno, defensiva. Ahora también nosotros entendemos que realmente en este plan general, digamos, de ajuste y precarización, que solo se puede garantizar con las políticas represivas, la profundización de las políticas de palo a los que luchan, tenemos que enfrentarlo también en el plano político, con una gran movilización de masas, de todas las organizaciones sociales y políticas, para acompañar las medidas en el plano de lo jurídico, de lo legal, y para oponerle, digamos, al plan político del gobierno una respuesta a la altura de la circunstancia y del calibre de la agresividad de las políticas del gobierno provincial en este caso. Bueno, Maximiliano Maite, vamos a escuchar un poquito cada fragmento y después por ahí damos un cierre, pero queríamos escuchar esto y además en consonancia con esto que ubica la represión en Córdoba en el marco de una estrategia que en realidad se da a nivel nacional para instalar el ajuste, podemos escuchar unos minutos de la respuesta del abogado Sergio Hopp cuando preguntaban si había algún tipo de sincronización entre lo que sucedió el jueves en Córdoba y el viernes en Buenos Aires. Lo único que sí llama la atención ahí es, que antes lo mencionaba, la utilización de la misma figura de intimidación pública, tanto para los detenidos en Córdoba como los detenidos el día siguiente en Buenos Aires. En la marcha del primero. Claro, lo cual sí es llamativo porque no es una figura que se venía utilizando. A los fines, entonces uno tiende a creer que ahí atrás hay algún tipo de protocolo o línea que se está bajando desde el Ministerio de Seguridad, desde no sé, vaya a saber uno de dónde, pero es llamativo que de pronto aparezca esta figura de manera simultánea en dos lugares distintos con esa. Bueno, esto era algo que realmente además compartían, que ya hay antecedentes jurídicos en los cuales se ha establecido que cuando hay una movilización social no hay intimidación pública, porque justamente es una situación de manifestación. Para que haya intimidación pública debe darse en otro contexto. Y para finalizar con los audios, porque fueron muchas las intervenciones en esta conferencia de prensa, porque bueno, estamos hablando justamente de muchos espacios protagonistas de la represión, vamos a escuchar dos audios, uno de Débora, de la FOB, acá compañeras de nuestro espacio acá local, y otro audio de Maximiliano Maita. Débora cuenta cómo se vivió el procedimiento y Maximiliano en particular hace referencia a algunas irregularidades que notaron cuando fueron allá al local, al comedor infantil de Barrio Müller. Bueno, nosotros nos enteramos por WhatsApp, digamos, de que se estaban allanando varios locales, la única que estaba era yo, de lo cual, si llega la policía, golpea uno de los portones, tenemos dos portones en el local, intentan abrir el portón, cuando le abro el otro, pasan, me dicen que eran allanamientos, no se presenta nada, me muestran una orden, entre la orden me dicen que tienen una lista, de lo cual buscaban cosas que se habían usado en la marcha contra el gatillo fácil. Yo me imaginé que eran banderas y todas esas cuestiones que se usan normalmente en una marcha. Cuando se estaban retirando, llevándose una sola bandera, un palo de autodefensa y un chaleco nada más, entra uno de traje, que es el comisario, y empezó a revisar y a dar vuelta al local. Ahí sí empezaron a romper todo, se llevaron cosas de serigrafía, de velas, de textil, que no tiene nada que ver. Dentro de esas cosas se llevaron algunas cosas de las compañeras Maite, que fue lo que más dolió, digamos. En un momento lo que dicen es que ellos buscaban cosas que se usaban para la marcha, pero que no se pueden usar después el viernes en el Santiago Maldonado. Y me mira y me dice, flaca, con todo lo que te llevamos vos mañana no salís. En ese momento fue como una bronca y una impotencia y no mandaron la mierda y un poquito más allá. Pero bueno, después sí salí y era ver a todos mis compañeros afuera y no saber qué decirle y qué hacer cuando no puedes parar una cosa así. Se estaban llevando todo, había cosas que recién habíamos comprado, banderas recién pintadas y cosas que nosotros, digamos, habíamos estado preparando para la marcha del viernes, que para nosotros era muy importante porque pedíamos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estaba todo preparado para ese día y bueno, tuvimos que volver a hacer todo de vuelta. ¿Y qué pasó entonces el viernes de ahora? Y salimos como fuerza, éramos mucho más y una bandera gigante mucho más linda de la que ya habíamos hecho. Así que se quedaron con los feos. También una serie de irregularidades bastante, bastante realmente notables, como por ejemplo la falta de patente en uno de los autos de, donde había un grupo de policía de civil, la prohibición de filmar el allanamiento, la prohibición de hacer alguna llamada y también el secuestro de los celulares. A tres compañeras nos han secuestrado nuestros celulares, concretamente para investigación. La orden de allanamiento en ningún momento así lo manifestaba, pero fueron arrebatados esos celulares, todavía no nos los han devuelto, ¿sí? Salta a la vista la inofensividad, digamos, de todas las cosas que nos han llevado, ¿sí? Bueno, diversas las voces faltan, porque de hecho hubo más intervenciones del Espacio Social Anarquista, del Partido Obrero, de la Biblioteca de Villa La Maternidad, que fueron algunos de los otros espacios que sufrieron esta oleada represiva que buscaba intimidar, ¿no? Sí, sí, yo me quedo pensando en la potencialidad subversiva de los materiales de un taller de serigrafía, por ejemplo, de un taller textil, ¿no? Y por otro lado, esto que mencionaba Maximiliano Maita, ¿no?, de accionares que recuerdan otra época. Recién Tere decía que esto no pasaba desde el 74, cuando en Córdoba la avanzada dictatorial ya había empezado con el golpe, con el navarrazo, ¿no?, y autos sin patentes, ¿eh?, prohibición de filmar, cuando sabemos que los actos policiales son actos públicos y uno tiene la posibilidad de filmarlos. Todo, bueno, toda una escalada represiva que a la que claramente y esta conferencia de prensa y esta unificada está queriendo mostrar una respuesta fuerte de parte de estos sectores de organizaciones para que no puedan avanzar en esta, justamente en esta escalada. Sí, los audios también muestran que, bueno, las organizaciones sociales relacionan mucho lo que pasó, los allanamientos, con la marcha de Santiago Maldonado y la influencia que está teniendo este hecho a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, y lo que implica también a nivel de cómo nos tenemos que cuidar a partir de esto, cambian un montón de escenarios a partir de ahora, digamos, en Córdoba por lo menos, y a nivel nacional y bueno, a partir en el interior de todas las organizaciones. Sí, sí. Yo me quedaba un poco pensando en lo que decía Tere hace un rato de esto de un policía cada 10 habitantes en Córdoba, algo así era. No, y como he visto publicidades del gobierno provincial publicitando como un éxito esto de la provincia que tiene más policías por habitantes. Hace un tiempo recuerdo unas publicidades de Macri más o menos así, venía a Buenos Aires, tenemos no sé cuántos policías para cuidarte. De Scioli también, De Scioli, sí. También, pero igual, sí. Yo me acuerdo, sí, sí. Por la Costanera, claro. Había una gigantografía inmensa, inmensa, inmensa, que era como un mar de policías. Y sí, yo lo que quería, me decía esto de publicitar como un éxito de gestión, muchos policías, con realidad de otro lado podría verse como un fracaso, ¿no?, realmente de tu gestión, si realmente necesitas muchos policías. ¿Qué estás queriendo hacer con tantos policías? Así es, y bueno, eso también nosotros venimos conversando en todos los espacios también en relación a la desaparición de Santiago Maldonado y de lo que pasó el jueves y lo que pasó el viernes, y yo por ahí por deformación profesional empiezo a pensar en términos de condiciones de posibilidad de la vida democrática, digamos, si es posible hablar de la participación democrática en contextos en los cuales no están garantizadas las mínimas, los mínimos de integridad física y de todo tipo cuando uno ejerce el derecho más básico de la democracia, que es el derecho a la protesta, el derecho a tener derechos y a exigir su cumplimiento, que es lo que se viene vulnerando. Es claro que no es una novedad y que los estados lo en general lo hacen y que ha sucedido en los últimos años, pero que se viene recrudeciendo, ¿no? Entonces, cuando se plantea el debate o se quiere minimizar o se quiere decir que no hay que politizarlo, como si politizarlo fuera algo posible, y además, mala palabra, dejar de politizarlo, Yo creo que hay que plantearlo también en esos términos. Condiciones de posibilidad de la democracia son que una pueda ejercer ese derecho a la protesta, que una pueda salir a movilizarse sin temor a la represión, pero mucho más allá, a la desaparición forzada, ¿no? Que figura fuerte, contundente, si las hay, sobre todo con la memoria histórica en nuestro país. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, entre tanto, como decía Tere, tuvimos muchas organizaciones volviendo a repasar ciertos cuidados a la hora de la participación política y social hoy en Argentina, lo cual realmente habla de ese clima represivo. Estamos ya siendo las 10:43 y recién nuestro primer bloque de contenido cuando teníamos una cantidad inimaginable de temas. Si les parece, vamos a un temita musical para pensar con qué seguimos en este Enredando las Mañanas. Dale. Solo ves lo que está oculto, esas sombras que cubría lo evidente, y lo evidente se vuelve más turbio. Es como abrir los ojos bajo el agua. Momento, está en mí no pertenecer, mantenerme con los ojos bien abiertos para no hundirme en tu fuego. rompe con la costumbre. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas en un nuevo bloque. Acá estamos, siempre con algunas cuestiones técnicas en un último momento. Pero bueno, como habíamos dicho en la presentación, ahora vamos a estar conversando sobre el encuentro de la red de educadores y de educadoras y educadores populares, porque ese encuentro se va a realizar el fin de semana que viene en Rosario, 16 y 17 de septiembre. Y bueno, tenemos una comunicación telefónica, Nati. Así es, del otro lado de la línea está México, el compañero de Pañuelos en Rebeldía, del equipo de allá de la ciudad de Rosario, donde se están preparando para recibir a más de 400 personas para este encuentro. Buen día, ¿nos escuchás por ahí, compa? Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la banda? Bien, acá estamos con fresquito en la mañana cordobesa, pero con el calor de los estudios de Zumba La Turba y de esta comunicación. Qué buena onda, sí, estamos acá también con un poco de fresco, pero también con el calor de toda la organización que implica el encuentro de educadoras y educadores populares y la cantidad de gente que estamos ya esperando, entre 400 y puede aumentar a 450, por lo que estamos viendo. Lo cual implica una logística muy interesante, ¿no? Así es. Y de Córdoba, yo les voy avisando que vamos más de 70 personas ya. Así que van a tener una importante delegación cordobesa ahí en el encuentro. Sí, lo que estamos viendo. Así que estamos aquí listos ya para recibir, gestionando todo lo que sea necesario para que quede lindo el encuentro. Y pensando en los ejes que estamos trabajando, ¿no? O en el eje principal que nos está moviendo y que nos está uniendo ahora. Un eje muy necesario, exacto. Ay, ¿cuál es? Sí, perdón, te interrumpí un poquito. Es la pedagogía de la esperanza, que lo vemos necesario ante el escenario de desolación que estamos teniendo últimamente, que recibimos como que en la cotidianidad noticias tremendas día a día. Y parece que las noticias no cejan y eso puede mermar un poco en nuestro ánimo, pero no nuestra esperanza, porque sabemos que la esperanza no es la espera, sino es la construcción de la utopía. Así es, Iván. ¿Y querés contarnos un poco? Entonces, bueno, esto se va a estar realizando el 16 y 17 de septiembre allá en La Toma, un lugar también simbólico para la esperanza, ¿no? Un espacio recuperado allá para la época del 2001. ¿Y de qué es lo que vamos a estar haciendo ese fin de semana allá? Sí, sí, está muy bueno. En La Toma, bueno, como estamos en La Toma, empezaremos ahí a la mañana, 10:30 más o menos, lo que van llegando los colectivos de todas las ciudades, de San Diego, de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, y etcétera. 10:30, 11, empezamos el encuentro. Por ahí hacemos un agradecimiento a La Toma y un homenaje a sí mismo por lo que representa, lo que has dicho ahora, ¿no? Uno de los espacios recuperados que hasta ahora se sostienen, que sus trabajadores y trabajadoras están llevando adelante con un montón de vicisitudes, pero lo están logrando. También a ATE, que es el gremio que nos ha dado grandes facilidades, entre ellas la oportunidad de quedarse a dormir en sus instalaciones, muchos compañeros y compañeras. Después haremos unas actividades, una de los fuegos que es simbólica, pero al mismo tiempo que implica la unidad que estamos buscando, que es unir nuestros fuegos y pensar cómo los sostenemos, una metáfora necesaria. Uh-huh. Por ahí pasaremos a mesas de discusión y a la noche tendremos una serie de homenajes muy interesantes. Estaremos homenajeando a las madres de la Plaza 25 de Mayo, que son de aquí de Rosario. Estaremos homenajeando a Mercedes Delgado, recordando la noche de los lápices. También homenajaremos a Pocho Leprati y al padre Edgardo Montaldo y la semilla que germinó en ellos, que es la Organización Social de Luzbeña y el carnaval, la murga y los comedores y todo lo que implica esto, ¿eh? Iván, y es el sábado. Sí. Y además estamos esperando la presencia de varias compañeras de otros lugares de la Via Yala, ¿no? Para participar y compartir su experiencia. Exactamente, y justamente el domingo tendremos la oportunidad más fehaciente de escucharlas. Por ejemplo, primero tendremos un homenaje a Felisa Lemos, que es compañera que estuvo en la guerrilla nicaragüense, compañera internacionalista de aquí, que vive aquí en Rosario. Se retrabajarán las mesas y después tendremos la intervención justamente de las compañeras de la Via Yala, de diversas representaciones. Tenemos por ahí confirmada del MST de Brasil, de CONAMUI de Paraguay y algo más allá de las fronteras latinoamericanas, una compañera de las mujeres kurdas. Así que la mesa latinoamericana estará poblada de muchas compañeras, también habrá de Centroamérica, Asamblea de Mexicanas y Mexicanos. Y cerraremos con un abrazo al Che Guevara en el monumento al Che. No sé si recuerdas que ese monumento es relativamente nuevo. Uh-huh. Y hubo una campaña demasiado estúpida de recaudar firmas para que se le sacara la estatua de ese lugar. Una organización que no recuerdo ahora cómo se llama, pero se ve que es una fachota de primera, que es la que definió hacer esa campaña, que no tuvieron mucho éxito, pero creo que no se hizo ninguna contrapropuesta y estamos intentando hacerla aprovechando la representación latinoamericana que va a estar presente en ese día. Así es que más que intenso este encuentro, sí, ¿no? Siempre digo, yo agito acá que hay que viajar y yo les digo, la verdad es que parece que estuviera haciendo publicidad, pero es una experiencia que te marca porque el nivel de intensidad y de fuerza que compartimos en estos encuentros y la recuperación de las experiencias es algo realmente impactante, ¿no? Yo digo que una se siente como una esponja ahí porque absorbe energía, experiencia, relato, amor, esperanza. Así que, bueno, muy ansiosas de estar ya camino a esta nueva edición del Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores Populares. ¿Querés contar los modos de contacto por si alguien quiere averiguar algo más? Sí, por ahí tenemos nuestro en el mail de pañuelos y habíamos hecho uno especial que en este momento no me acuerdo cuál es, pero ahorita te digo. Bueno, el Facebook también puede ser, ¿no es cierto? Sí, en el Facebook de Pañuelos en Rebeldía, ahí nos escriben e inmediatamente nos contactamos. Se pueden contactar directamente a ese porque el mail, fíjate que no lo encuentro y ahorita no me acuerdo cuál es. Pero también, si alguien no pudiera ir, al menos la mesa de la Via Yala va a ser transmitida por Facebook Live. Uh-huh. Va a hacerse streaming, que va a ser a partir de las 3 de la tarde el domingo. Perfecto. Entonces, eso para agendar quienes no puedan viajar a Rosario a vivir esta experiencia, a las 3 de la tarde, el día domingo, podrán presenciar a través de la página de Facebook de Pañuelos en Rebeldía lo que va a ser el panel latinoamericano sin desperdicio, realmente. Bueno, exactamente. Y también la sí. RNMA también estará involucrada ahí, así que cualquiera de las páginas de Pañuelos, de la RNMA o de la Radio Popular Che Guevara también. También, así que no pueden decir que no se enteraron por todos estos medios. Y bueno, entonces también decir que va a haber también, ¿no?, comida que van a proveer solidariamente los compañeros y compañeras de La Toma, ¿eh?, ¿no?, de la cooperativa o de alguna organización social. Exactamente, porque para la comida se venderá ahí y los compañeros de La Toma son los que la realizarán. Así hacemos una doble labor, podemos comer y al mismo tiempo estamos contribuyendo con la resistencia de La Toma, que siempre está pendiendo de un hilo su posibilidad de de subsistencia, desgraciadamente, porque el sistema los quiere sacar, pero yo creo que no van a poder. Así es. Bueno, México, te abrazamos fuerte desde acá, desde Córdoba, y nos estamos viendo en apenas unos días para compartir este nuevo encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares. Perfecto, Nati, nos vemos ahí, y a ti, a toda la hermosa delegación cordobesa que va a ser multitudinaria. Un abrazo. Un abrazo, entonces. Chau, chau. Dale, adiós, suerte. Era Iván, el compañero, bueno, México, no sé si habrán notado por qué el apodo, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de allá de Rosario. Muchas ganas ya, bueno, de andar por va allá. A estar muy bueno. Así que bueno, vamos a un cortecito. Un breve corte musical y ya el próximo tema de este agitado Enredando las Mañanas. Bueno, dale. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Bueno, y continuamos en este Enredando las Mañanas de día lunes, con mucha información. Ahora, justamente porque tenemos mucha información, vamos a dejar los preámbulos. Decíamos en el inicio que se celebró con una fiesta este fin de semana el primer año de existencia del medio alternativo comunitario La Tinta, un medio local acá de la ciudad de Córdoba, que digital, un medio compañero. Y para hablar de este primer año de existencia de La Tinta, estamos en comunicación con Fernanda, para que nos cuente un poco de este trayecto, un año, los logros, los desafíos que siguen, cómo sigue este hermoso proyecto que tienen. Hola Fernanda, ¿nos escuchás? ¿Te escuchan? Ay, a ver, para que te escuchamos muy bajito. Por comunicarse para que podamos compartir lo lindo que estuvo todo el encuentro que se generó en la previa en Club Paraguay. Bien, ahí bueno, no pudimos escuchar la primera parte que los que nos decías por algunos cuestiones. Los saludaba a ustedes, a sus oyentes, les decía buen día, buen lunes. Bien. Empezamos la semana muy contentos y contentas porque estuvo muy lindo el fin de semana. Laburamos muchísimo para generar un espacio de encuentro y eso fue lo que se generó, así que estamos muy felices. Bien, buenísimo, te repetimos el feliz cumpleaños. Y no sé si primero, así brevemente, podés contar un poco, mejor que lo que hice yo recién, ¿qué es La Tinta? La Tinta es algo necesario, eso es lo que sentimos y eso es lo que nos van leyendo, nos van conociendo, nos dicen, ¿no? Que es un espacio que es necesario para encontrarnos, para que otras voces tomen fuerza y se escuchen en los medios hegemónicos de comunicación. Hoy pasa cierta información con cierto filtro que es de acuerdo a intereses de pocos. Y La Tinta, creo que lo que tratamos de difundir, comunicar y compartir es lo que nos pasa a muchos, a los que estamos un poco más abajo y los que creemos en que se puede construir y se puede transformar la realidad todos los días. Así que Fer, Teresa te habla. Buen día. Feliz cumpleaños. Buen día. También. Gracias. Te pregunto, ¿quiénes participan en La Tinta? ¿Cómo han crecido este año? Y resumidamente, así, ¿cuál es la proyección más cercana, digamos? Bueno, somos muchos y muchas, porque cada sección de fotografía que tiene su equipo, cada sección de género, la sección de cultura, Gilda, el Diego. Digamos, en cada sección hay un grupo de compañeros trabajando que a la vez también por ahí pertenecen a otros colectivos, audiovisual, fotógrafos. En este caso, bueno, yo estoy en la campaña de socios, que era una idea de sumar una forma de financiarnos colectivamente con el apoyo de socios. Y están todos invitados a hacerse socios y socios de La Tinta. Y bueno, y la idea de funcionamiento de La Tinta es, como ustedes saben, porque son un medio compañero, es funcionar también como red de medios colaborativos, entonces por eso publicamos artículos de otros medios y linkeamos a cosas que hace otra gente también. Y nuestra línea editorial tiene que ver con, bueno, lo que les decía antes, visibilizar un montón de acciones cotidianas que se hacen para tener una vida más digna, para defender nuestros derechos. Cuando hay movilizaciones hay que salir a la calle a reclamar y a luchar y a encontrarnos. Bueno, ahí está La Tinta también difundiendo eso. Creemos sobre todo que es necesario poder alzar otra voz y que esa voz sea la que podamos alzar juntos, ¿no? Siempre estamos invitando a que no es solo ponerle me gusta en Facebook, sino que hay un momento en el que es necesario que nos juntemos y nos encontremos cara a cara. Bueno, contanos a dónde se tienen que comunicar para poder ser socios de Zumba, de la tinta. Y bueno, y contar también, invitar, si tienen ganas, si se puede en realidad, invitar a que escriban, de que manden notas, ese tipo de cosas, ¿lo hacen? Sí, eso está entrando todo el tiempo, ahí bandeja de entrada, siempre hay alguien que está de guardia, decimos. Sí, hay un montón de gente que me diga que nos va conociendo, va mandando, digo, además de los medios compañeros, ¿no? Se empieza a difundir esta red donde gente de otras provincias, de otras ciudades del interior, se va enterando de qué va la tinta y cómo funcionamos, y empieza a decir, la página está buenísimo, les puedo mandar, nosotros justo hicimos un artículo sobre el tema, tenemos unas fotos, tenemos un audio, y todo eso, bueno, se chequea, se verifica, por supuesto, y bueno, y se sube. Así ¿por cuál sería el medio y para ser socios también? Hay una sección que dice dueña, hacen clic ahí y ahí. Después se van a comunicar conmigo en algún momento, porque yo estoy en esa parte de la campaña de socios. ¿Quieren que les cuente de la fiesta? Dale. Bueno, primero, la fiesta fue en Club Paraguay, porque es un espacio que desde el principio está apoyando la tinta. Así que estamos súper súper agradecidas de la gestión de Emma y de Fede, que tuvieron un hondón. Y le hicimos, bueno, la idea era generar esto, un espacio de encuentro, algo relajado, una previa, donde se pudiese comer algo y disfrutar de artistas y música en vivo. Así que ahí convocamos a artistas, a bailarinas, un poco el Swing con Fuego, se armó el stand de la tinta. No sé si sabían que hace poquito también hicimos el lanzamiento, en el marco de este primer año, el lanzamiento de Tinta China, con todos los compañeros que hacen la sección de humor gráfico, y lo presentamos ahí en Favela. También muchísimas gracias a la gente de Favela, que nos tiene un hondón también. Muy bueno, che. Bueno, compartimos con vos lo que decías de que es un medio necesario, sobre todo en estos tiempos donde el poder está cada vez con más fuerza intentando acallar las voces discordantes, algo que siempre por ahí el poder intenta hacer y busca hacer, pero estamos viviendo una situación particular donde eso se profundiza y es necesario que medios como La Tinta sigan construyendo este proyecto sacar. Sí, venimos de... Sí, decime. Venimos de semanas que han sido muy, muy movilizadas, ¿no? Emocionalmente, políticamente, muy duras. Se cumplió un mes de la desaparición de Santiago y un día antes se produjeron un montón de allanamientos en organizaciones compañeras acá en Córdoba. Bueno, más que nunca es la apuesta a encontrarnos y celebrar esto de, estamos juntos, estamos acá, estamos resistiendo. Está bueno eso, digo. Está bueno encontrarnos en la lucha, en la calle, cada uno en su espacio cotidiano de resistencia. Y también está bueno encontrarnos para celebrar que estamos juntos. Así que la convocatoria que estuvo en la fiesta, estamos súper contentos porque se hicieron presentes socios, compañeros, las mismas bandas que estuvieron ahí también tienen su línea política y cultural. Buenísimo. Y apoyamos la Sonora Flor de Cumbia, el Fede Flores, ni hablar, un grosso siempre está ahí. Qué bueno, y además imagino que esto de celebrar, de juntarse con la gente que apoya, que colabora, que está en la misma sintonía, también da muchas fuerzas para seguir, para continuar agrandando este proyecto, mejorarlo, que cada vez haga más lindo, que se ocupe de más cosas, que muestre más voces que intentan acallar, ¿no? Y seguir proyectando cosas para el futuro. Sí, esto nos da un empujón gigante para para seguir, para meterle más fuerza, más compromiso. Estamos con muchísima fuerza, con muchísimo compromiso, pero esto no. Es un empujo muy grande, así que estamos muy felices. Buenísimo. Bueno, Fer, te agradecemos la comunicación, te volvemos a felicitar por este primer año y seguramente van a venir muchos años más y bueno, todos los años habrá que hacer una fiesta para seguir celebrando los aniversarios que van a seguir viniendo. Una lástima, la verdad. Lástima que tengamos que hacer fiesta para festejar. Yo lamentablemente no pude ir, pero bueno, espero que la próxima poder estar ahí. Ya vamos a organizar algo más y van a poder ser ustedes también. Claro. Bueno, Fer, te mandamos un abrazo. Para todos. Gracias a ustedes por el espacio y sigamos en la lucha y sigamos comunicando con dignidad y rebeldía que nos hace falta. Exactamente, vamos a seguir encontrándonos seguramente en las calles y en todos los espacios donde sea necesario estar. Te mandamos un abrazo. Dale, otro chau, para chau. Ustedes. Hasta pronto. Bueno, era Fernanda de La Tinta contándonos sobre la fiesta del primer año, la celebración del primer año de este medio compañero. Vamos a una pequeña tanda y después seguimos. Le ofrece su querer y es una ley muy fuerte y se dejan atraer. En el medio del sueño los dos van a caer, todos embarrados, las caras y los pies. Hay luna esta noche y estrellas para ver. Llenos de lágrimas no se pueden hundir. Río revuelto, anuncia el pescador. El río es tan incierto, tanto como el amor. Silban melodías, las olas al revés. Van contra la corriente y se besan otra vez. Cuando cruje el alma no hay nada que perder. Los niños y sus ojos, los que ya perdí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

la sábana? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Bueno, de vuelta en este Enredando las Mañanas en los últimos bloques. Ahora queremos hablar un poquito de la planta de bioetanol Porta que tenemos en Córdoba. Hace un mes se realizó una audiencia pública en donde estuvieron presentes los vecinos por un ambiente sano en Córdoba. Estamos en comunicación con Silvia. Hola Silvia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ahí en la radio? Muy bien. Queríamos volver a que nos recuerdes un poquito qué pasó en la audiencia y cuáles son las qué pasó después y bueno, y si hay algunas novedades. Después de la audiencia del día 7, que había sido pasada, primero había sido con fecha del día 26, y luego fue pasada el día 7 de agosto, nos hicimos en ese lugar, ¿no? Llegamos todos los vecinos, amparistas, a posibilitarle al juez que estaba pidiendo una audiencia informativa. Recordemos que ni la empresa Porta y ni siquiera la energía de la nación, el Estado Nacional, se hizo presente. Cuando nosotros habíamos pospuesto esa fecha por el Estado Nacional, que no podía llegarse el día 26. Y así le dejamos al juez bien claro todos los padeceres, las afecciones, lo que sentíamos, lo que pensábamos, cómo vivíamos en San Antonio, cada uno de los vecinos. Eso fue tomado como un aporte informativo, testimonial, que luego el juez tendrá que resolver al respecto de esto, porque él se comprometió que en los próximos días iba a sacar una resolución. Esa resolución es del juez Bacán Arbaja, fue pedidos de informe a la municipalidad, a la provincia, al Organismo Nacional de Vitivinicultura, ya que regulan los alcoholes, en este caso, y a Secretaría de la Nación. Le dio 30 días, así que hay que esperar, creo que alrededor del 2022 se cumplen los 30 días, pero mientras nosotros seguimos en la calle, el día 7 se hizo un mes de esa audiencia, para los que padecemos y vivimos en San Antonio es muy grave, los chicos se siguen enfermando, sigue habiendo procesos, evaluación de enfermedades, evolucionan, como el hijo de Gabriela, ¿no? Que tuvo hace dos fines de semana atrás un pico de una especie como de alergia, se brotó todo, se hinchó todo, el médico le dijo que era un cuadro alérgico. Sabemos muy bien que son esos químicos que cuando se emanan en gran cantidad o la producción aumenta en determinados días, en determinados fines de semana, a nosotros nos pasa todo lo que nos viene pasando hace 5 años, ¿no? Y en esto que sabemos también, de tanto de ir a Secretaría de Energía, de Secretaría de Cambio Climático aquí en la provincia de Córdoba, Secretaría de Ambiente, el intentar de hablar con el doctor Rich, que hasta el momento no ha tenido un lugar en su agenda para recibirnos, aunque ha prometido recibirnos, en esto de que queremos saber por qué Porta no tiene estudio de impacto ambiental, cuando sí le han dado aprobado el estudio de impacto ambiental de tanto de carbono precipitado, porque ellos han comenzado ya hace un año atrás, a todo el dióxido de carbono de la fermentación, lo venden como solidificado y lo están vendiendo. Esa es otra idea de producción, por lo tanto se necesitaba un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental ha sido aprobado y no ha habido audiencia pública ni para eso, ni para elaboración de quimiosina. Ellos tienen así también, están elaborando, obteniendo quimiosina a partir de las semillas de cártamo. Estos pequeños como emprendimientos, son empresas dentro de otra empresa, lo decimos nosotros, que ya no es solamente el negocio del bioetanol, sino que es una multiempresa, y eso también fue aprobado, ese estudio de impacto ambiental. Tampoco hubo audiencia pública, porque nos hemos enterado gracias a que hemos ido a pedir los expedientes de Secretaría de Ambiente, y así estaban, para sorpresa nuestra. Y obviamente sí hay un laboratorio de biotecnología dentro de Porta, en donde investigan absolutamente todo lo que tienen que haber de transformaciones, movimientos a nivel genético, todas las manipulaciones genéticas. En eso se radica toda la tecnología, la biotecnología de Porta, ¿no? Y ante la falta de respuestas, porque bueno, en definitiva hay una ausencia de respuestas por parte del Estado a toda esta problemática del bioetanol y de la contaminación que están sufriendo todos los días en el barrio, no han tenido respuestas ni han sido recibidos por Javier Bridge, que es el secretario de Ambiente de la provincia. Entonces, ante esto, ¿qué actividades planearon? Y nosotros el día 7, la semana pasada, nos abocamos a estar ahí en la explanada de tribunales federales. Lo vamos a hacer cada tanto, lo vamos a hacer para poder recordarle a la justicia que los tiempos de la justicia, al parecer, no van de la mano con los tiempos de la gente, sobre todo cuando hay muchos enfermos, y no estamos hablando de un tema que es reciente, hace 5 años que venimos transitando esos caminos dentro del sistema, porque hemos estado en las calles, pero solamente en las calles como medio de expresión, si no acompañan los organismos de este sistema en el que vivimos, Porta va a seguir así. Nuestra salud cada vez está peor, nuestras vecinas y nosotros ni nuestras familias, cada uno tiene un enfermo que está padeciendo. Todo sigue igual que antes, no hay filtro que a ellos les haya resultado, y como si fuera poco, se agrandan cada vez más y piensan sus ideas de negocio, incrementarlas, piensan incrementar todo lo que hacen, minimizan los efectos a la salud como si no existieran. Ellos lo único que quieren es tratar de llegar a arreglos con el barrio, de llegarse al barrio, y no están considerando las afecciones a la salud. En esto de la idea de decir, bueno, si ustedes están enfermos, nosotros podemos curarlos, ¿no? Que es atroz que en el ser humano se piensen en empresas así, total, pagamos seguros y total, podemos tener dinero para curar a esta gente. Y no en relación a la salud y a la vida de las personas. Nadie quiere tener hijos en San Antonio. Nadie quiere tener un hijo, ninguna chica joven quiere quedar embarazada. Y muchas que quedan embarazadas tienen abortos espontáneos. Es muy cruel. Es muy cruel lo que están haciendo con nosotros y el mundo lo tiene que saber. Lo tiene que saber porque es un abandono total a las personas. El Estado ha abandonado totalmente a los vecinos de San Antonio y a los vecinos de Inaudi y de alrededor. Sabemos que esto existe, pero esto ya directamente lo hacen indiscriminadamente y sin tener ninguna consideración. Nosotros vamos a seguir en la calle, le vamos a seguir diciendo a la justicia que se apure con sus tiempos, le seguiremos diciendo al juez Bacanar Baja que con todo lo que tiene en sus manos decida, y seguiremos insistiendo para que el doctor Brick nos reciba y nos explique por qué permite que Porta Hermanos esté aquí en San Antonio sin tener consideración con los vecinos que vivimos pegaditos y al lado de esta empresa. Sí, Silvia, muchas gracias por la comunicación. Lamentablemente el Estado y la Secretaría de Ambiente de la provincia hacen oídos sordos en las audiencias públicas. Generalmente los estudios de impacto ambiental son solamente técnicos y no tienen en cuenta la dimensión social y humana que en este caso Porta genera en el barrio y en la salud de la comunidad. Y lamentablemente después de una audiencia pública hay que seguir presionando en la calle, hay que seguir manifestando y generando conciencia sobre lo que implica a nivel socioambiental y a nivel de la salud Porta en Córdoba. Sí, nosotros estamos pidiendo por favor que la sociedad toda, sabemos que personas y compañeros como son ustedes, desde las radios alternativas, gente que sabe lo que es luchar y tiene muy en claro el valor de la vida, el valor de esta vida, lo que tiene, y no de los negocios, ¿no? Gracias a ustedes que nosotros podemos continuar en esta lucha, si no de otra forma no podríamos haber llegado hasta aquí, pero no vamos a bajar los brazos porque de San Antonio no nos vamos a ir. Estuvimos primero y sabemos que la vida está primero, y no solamente por nosotros, sino por muchas otras personas que también están luchando en sus territorios. Hay muchos compañeros que padecen al igual que nosotros. Así que de San Antonio no nos vamos a ir, y hasta la fuerza que esta vida nos dé, vamos a ir diciendo que Porta contamina, que envenena, que mata, y que se tiene que ir, y que vale mucho más la vida de nuestros hijos, la vida de toda la gente, antes que los negocios. Les agradecemos muchísimo. Bueno, Silvia, muchas gracias y ya sabes que apenas tengan novedades cuentan con nosotros. Hasta luego. Gracias de corazón, gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos acá en el Enredando desde Zumba la Turba de Córdoba. Ahí hablábamos con Silvia y sin mucha pausa seguimos porque ya nos están quedando los últimos 10 minutos de programa y queríamos aprovechar estos 10 minutos para pasar una conferencia de prensa de Héctor Grad, que es de la Red de Judíos Antisionistas, que realizó una conferencia de prensa porque en el día de hoy, creo que en pocos minutos, al mediodía, llegaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si es que así se pronuncia, a Argentina. Va a hacer una gira también por Colombia y por México. Y bueno, desde distintas organizaciones sociales y espacios políticos se ha generado una campaña para visibilizar esto y para mostrar rechazo ante esta visita, ya que Benjamín Netanyahu está considerado como un genocida. Solo para graficar algunos de los hechos por los que se le da este calificativo, podemos hablar de una ofensiva que hubo en la Franja de Gaza en 2014, donde murieron 550 niños, pero es solo un dato de un montón de acciones del ejército israelí, donde él es el responsable de matanzas y hostigamientos. Y ya sabemos todo lo que viene siendo por desde hace ya décadas el continuo ataque del Estado de Israel a los palestinos. Bueno, va a llegar hoy al mediodía, y también algo que da miedito, para firmar algunos acuerdos en el área de seguridad con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en materias de ciberseguridad. Si conectamos todo esto con lo que hemos estado viviendo estos días de parte del Estado represor, la verdad que no deben ser buenas noticias para el pueblo. Y en este sentido queríamos compartir esta conferencia de prensa de Héctor Grad,